Apenas celebrada la Navidad, el nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén, hoy la Iglesia nos propone la celebración de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, de la mano del evangelista Lucas, el mismo que nos narra que Jesús nació en un pesebre, abrigado en pañales por su papá, por su mamá. El mismo evangelista salta 12 años adelante y nos regala esta escena de Jesús encontrado en el templo por sus padres. María guardaba estas cosas en su corazón, dice el Evangelio. Seguramente le debemos a ella que, guardando esta vivencia de madre, de padres también José, en algún momento la comunicaron, la transmitieron. Y ahí Lucas la pone por escrito, porque María la guardó en su corazón. Y entonces, aprovechemos esta experiencia familiar de San José, Santa María con el niño, para poder nosotros profundizar, aunque sea un ratito, sobre nuestra vida familiar. Bueno, escucharon el Evangelio, es muy conocido. La Iglesia nos propone en este día imitar las virtudes de la Sagrada Familia, de esta alta familia. Qué difícil, ¿no? Qué difícil jugar fútbol como Messi, yo no podría. Qué difícil para nosotros que somos mortales y pecadores y erráticos, y imitar a la Sagrada Familia donde María es inmaculada, José un hombre justo y Jesús el Hijo de Dios. Pareciera como algo admirable pero no imitable. Y en algún punto es así, es admirable pero no es imitable. Sin embargo, el misterio que hoy se nos comunica en este Evangelio nos invita a poder entrar en ese misterio para descubrir que en el fondo el misterio de la Sagrada Familia es el misterio de la nuestra, de la propia familia, que en lo que ellos lograron está también nuestra máxima aspiración, y por eso Dios quiere ponernos delante a ellos tres para que podamos, como en un espejo, mirarnos y darnos cuenta que tenemos la misma misión que ellos. Ustedes escucharon cómo termina el Evangelio, que Jesús, después de haber estado 3 días fuera de papá y mamá, digamos, vuelve a Nazaret con ellos, vive sujeto a ellos y crece, y va creciendo en sabiduría y en gracia, delante de Dios y de los hombres. La Sagrada Familia es un misterio de comunión amorosa donde la vida puede crecer. Esto es lo que es la familia, tu familia, cualquier familia. Es familia si hay comunión amorosa que permite el crecimiento de sus miembros, es decir, que hace posible la vida. En el Evangelio aparece que Jesús con María y José fueron a la fiesta de Pascua, y al regresar, después de un día entero, los padres se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Evidentemente los une un vínculo, un lazo muy intenso, muy fuerte, pero un lazo, una cuerda larga, digamos, ¿no? Un día de changuín le dieron a Jesús. Un lazo elástico, confían en el niño. Cuando se dan cuenta que no está, entonces sí regresan angustiados. El evangelista se encarga de decirnos que Jesús tenía para entonces 12 años, la edad en que los niños, los jóvenes judíos, comienzan a poder leer en la sinagoga la ley, la Biblia. Son iniciados por los rabinos para que a los 12 años puedan, algo así como hoy es el Bat Mitzvah, tener la capacidad en la sinagoga presentarse a leer las Escrituras. Y ahí aparece a los 12 años Jesús estrenando su mayoría de edad religiosa, digamos, esta iniciación a la adultez religiosa, charlando, dialogando con los doctores de la ley, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y todos se admiraban de la inteligencia de Jesús, que además de haber aprendido de su madre y de su padre y de la sinagoga de Nazaret, seguramente habrá aprendido en su corazón todas las inspiraciones que el Padre del Cielo le daba. Y entonces llegan los padres a encontrar este niño que está emergiendo como hijo de Dios cada vez más claramente. Al tercer día lo encuentran en el templo. Ustedes sabrán, y si no se están enterando ahora, que al tercer día en la Biblia es una expresión simbólica, más que cronológica, más que calendaria de tres fechas. Al tercer día significa vivir un proceso hasta el final, para que ese proceso genere la experiencia que está en juego. Por eso es que al tercer día Cristo resucitó. Al tercer día de su muerte en cruz, habiendo muerto a este mundo y habiendo experimentado la muerte segunda, el descenso a los infiernos, recién de distanciarse del mundo de los hombres y del mundo de Dios, muerto, recién ahí resucita, al tercer día, es decir, habiendo muerto totalmente. Al tercer día los padres de Jesús encuentran al niño, porque ellos en esa tarde o en esa mañana vivirán un proceso hasta el final, un proceso parental y un proceso de fe. Asimilarán una lección que es muy importante. María se adelanta para decirle a Jesús: tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Por qué me buscaban angustiados si no sabían que yo tenía que ocuparme de los asuntos de mi padre? Y acá, suave y drásticamente, Jesús contrapone: tu padre y yo, tus padres te buscábamos, a mi padre, refiriéndose al Padre del Cielo. Y ahí entonces los padres de Jesús, María protagonizando este diálogo, tiene una lección existencial muy fuerte. Este hijo mío de mis entrañas es el Hijo de Dios. Es Él. No es solo mío, es Él. Y el garante de que sea Él es Dios. Y por eso entonces termina la escena, como recién decíamos, que el niño, después de esta escena de distanciamiento, vuelve con sus padres y vive sujeto a ellos. Y por eso dice el texto que crecía en sabiduría y en gracia. La familia entonces, ahora digo la nuestra, es un misterio de comunión amorosa que hace posible el crecimiento mediante esta sutil combinación entre distancia y cercanía. Vínculo, sujeción, autonomía, libertad. Recién después de un día, los padres se enteran que el chico no está con ellos. Mucha cuerda. Después mucha cercanía. Volvieron angustiados. ¿Por qué nos hiciste esto? Y después el niño que vuelve sujeto a ellos para vivir en Nazaret. Hay una sutil combinación entre distancia y cercanía, que no solamente los padres de Jesús tenían con él, sino que el mismo Jesús ahora está demarcando: mi Padre, Dios. Él está demarcando distancias. Y entonces fíjense, si la familia de Nazaret tiene esta sutil y saludable combinación entre distancia y cercanía que hace posible el nacimiento, ahora digo, en nuestras familias habría como dos extremos para evitar, como dos pecados de vínculo familiar. El primero sería pecar por abandono, demasiada distancia, dejar solo al otro. En el otro extremo, agobiar al otro, someter al otro, vínculos demasiado fusionales. Cuando me refiero a un vínculo muy fusional, significa que hay vínculos que ahogan, que no dejan al otro ser el otro. Tenés que querer lo que yo quiero, pensar lo que yo pienso, desear lo que yo deseo, sentir lo que yo siento. Y si no es así, tenés que corregirte. El hombre que se comporta de este modo, la mujer que se comporta de este modo, que no deja que ella, que él, sean ella, él, quiere reducir al otro a una prolongación de sí mismo. Lo fusiona consigo mismo. Es una comunión equivocada, una comunión que mata, porque el otro, en un vínculo tan íntimo como es la pareja, la conyugalidad, siente que no puede ser ella, que no puede ser él, que tiene que someterse al otro y desaparecer en sus ideas, en sus pensamientos, en sus criterios, en sus sentimientos. Y algo semejante puede aplicarse a la vida, a la relación con los hijos. Un vínculo fusional con ellos, dominante, posesivo, sería desde el más inofensivo, en algún punto, malcriar al nene, como decía con la ocasión de la fiesta del año de la familia, el Papa Juan Pablo, que decía a las madres: señoras, deje de emplanchar la camisa a sus hijos de 35 años, Porque el nene después no puede ser un hombre adulto que sea capaz de hacer feliz a su mujer, si vos la acostumbraste a ser el nene de mamá. Pero además de esa malcrianza hay otro riesgo peor, que sería someter a los chicos al propio designio, a la propia voluntad, que sean lo que yo quiero que sean. Del otro extremo está la actitud de abandono, y uno puede abandonar al otro, no estar atento al otro, no cuidar al otro en la pareja y con los hijos, por egoísmo, por estar demasiado centrado en uno mismo, o, la mayoría de los casos, por descuido, por distracción. Y esto es un gran síntoma de nuestro tiempo, porque vivimos tan estresados y tan ocupados en nuestras actividades y nuestras agendas, y tan lejos de casa, que agobiados y estresados por nuestras propias responsabilidades y actividades, le perdemos la mirada al otro, nos distrajimos del otro, lo abandonamos. Y cuando ocurre, por ejemplo, que estamos manejando en el auto y nos distraemos, chocamos. Y cuando un matrimonio se distrae de sí mismo, ella se distrae de él o él de ella, choca el matrimonio. Porque habiendo abandonado a tu marido, probablemente tu marido no deje de sentir la necesidad de vos. O habiendo abandonado o distraída, habiendo abandonado abandonado a tu mujer, ella no deja de sentir necesidad de vos. Y esa necesidad está actuando y alguien la va a satisfacer. Y entonces no sería tan raro que ella o él se enamoren de otro, porque no se puede vivir sin amor. Vivimos distraídos amorosamente, abandonándonos unos a otros amorosamente, y esto tiene un precio, un costo altísimo. Y otro tanto habría que entonces también decir respecto de los hijos, que van creciendo con máxima autonomía, con mucha distancia de los padres, con falta de presencia simbólica, no solamente efectiva, sino también afectiva, y solos los chicos van creciendo y calmando esa soledad, esa angustia de la soledad, con la droga, el alcohol y otras adicciones. Me animaría a decir que en nuestros tiempos posmodernos la tentación mayor no es la de vínculos fusionales, más propios de la familia tradicional, patriarcal, digamos, de la primacía del hombre, donde la mujer hacía la santa voluntad de su marido y los chicos se sometían a su padre, y había un modelo único para vivir, digamos, ¿no? Todos abogados, todos médicos, o sea, acá la cosa es así. Bueno, ese modelo más bien quedó en desuso. Y hoy más bien la característica cultural es la individualización, el respeto de la vida propia, de la autonomía, de la libertad, la vida singular, single. Y entonces, ¿qué significa esto? Que quizás hoy el pecado mayor sea el del abandono, el de no estar más íntimamente comunicados, unidos. Por eso entonces la familia de Jesús, María y José, nos habla de una comunión amorosa que hace posible la vida y el crecimiento de la vida. Y esto se produce cuando hay mucho cariño, mucho afecto y cercanía, y respeto de las individualidades, respeto de las identidades, respeto, el mismo respeto y cariño que San José le tendría a esta Virgen que es su esposa, el respeto afectivo que María le tendría a su esposo, que sin embargo no era su cónyuge sexual. El respeto y el cariño de los dos hacia su hijo, que estaba reivindicando ser él, hijo de Dios. En este misterio de mucha comunión y mucha y delicada atención y cuidado, pero respeto de la identidad de cada uno, la vida va creciendo. Y entonces, bueno, en ese misterio de comunión y respeto de quién es cada cual, en ese misterio estamos invitados a sumergirnos. Ellos, digo ahora José y Santa María, lo pudieron hacer por su experiencia de fe, porque creyeron en el Padre del Cielo, en el Padre Dios que cubría con ese paraguas de providencia la vida de los tres. Los tres se sintieron protegidos por ese amor providente del Padre. Como diciendo, los padres en una familia no son el último techo, son el anteúltimo techo. Hay un techo aún mayor, que es el de Dios. Y por eso ellos pueden soltar de la soga a su hijo, porque saben que Dios lo cuida. Y nosotros estamos invitados a cuidarnos, a no abandonarnos, a no distraernos unos de otros, pero también dejar que cada quien sea quien es, quien sea, Porque solo Dios es capaz de conocer lo que hay en nuestro interior y cuidarnos y acompañar nuestro desarrollo, nuestro crecimiento personal. Bueno, pidamos al Señor entonces esta actitud confiada en su providencia que nos libra de la angustia, pero también nos ayuda a ocuparnos más unos de otros. De la angustia porque Él se va de casa, porque Él hace su vida, porque Él es Él. Me angustia que Él sea Él. Que nos libre de esa mala angustia y que nos suscite la actitud cercana de protección y cuidado que haga posible que todos en nuestra convivencia crezcamos. Bueno, pidámoselo entonces a la Sagrada Familia.